caro que me enloquece y que me incita a entregarle hoy mis sueños por su amor que es eterno, aunque pasen fuertes vientos. Su grandeza, solo vivo para él. Creo y siento su presencia. Mi confianza está.